Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores nos acercamos un día más al mundo de las nuevas tecnologías y hoy vamos a enterarnos de qué es eso de una coordenada móvil o un TalkNet móvil. Para ello, nadie mejor que el director de Seguridad Tecnológica de Caixa Galicia, el señor Emilio Santos. Don Emilio, buenos días. Buenos días. Suena un poco extraño eso de TalkNet móvil, coordenada móvil. ¿Eso de qué va? ¿Nos lo puede explicar? Sí, cómo no. Es un sistema que hemos adoptado en Caixa Galicia que, para autenticar los accesos de los clientes que están operando en su banca electrónica, para evitar suplantaciones, evitar los robos de las passwords, de las claves. Son sistemas que se llaman de segundo factor, de manera que el cliente tiene algo que solo tiene él y que es imposible de capturar a través de Internet. ¿Y Caixa Galicia es pionera en la implantación de estos sistemas? Es pionera realmente en ese tema, no solo a nivel de España, sino a nivel casi de todo el mundo. Somos una de las entidades pioneras en implantarlos. En sistemas de protección avanzados, ¿no? Para los usuarios. La coordenada móvil es que en vez de solicitar a través de Internet una determinada coordenada de la tarjeta de coordenadas, se solicita a través de un SMS al móvil del cliente. Con lo cual la seguridad es mayor, claro. Eso es, porque ese canal no va a estar de momento en compromiso. También tenemos el token móvil, que viene siendo un sistema bastante parecido, donde una pequeña aplicación en el móvil nos da una clave de un solo uso para acceder en ese momento. También tenemos incluso el acceso con el DNI electrónico, que también nos permite el asegurar totalmente que es el cliente el que está accediendo. Usted, como director de Seguridad Tecnológica, ¿nos puede corroborar que la mayoría de la gente, la mayoría de los usuarios, tienen un poco de miedo a operar por Internet, a pagar? Dese cuenta que estamos operando con nuestro dinero, con nuestros ahorros. ¿Es seguro operar por Internet? Depende de dónde compremos en concreto. Depende de si el sitio web donde estemos accediendo y donde estemos comprando algo es un sitio serio. Y como lo sabemos, si en Internet nos es más difícil reconocer las trampas. Los usuarios a veces estamos indefensos. Hay un vacío legal, por llamarlo de alguna manera, en Internet, ¿no? Que no nos permite a los usuarios. Sí, es difícil reclamar incluso ante un problema de ese. Yo diría, siempre recomiendo lo mismo, hay todo un conjunto de recomendaciones y de ayudas en ese tema. Yo siempre recomiendo a los usuarios que visiten la página web que el Instituto de Tecnología de la Comunicación, un instituto promovido por el Ministerio de Industria. O sea que ante la duda, ante la duda de si estamos comprando en un establecimiento virtual que no es de mucho crédito, ¿no? Que no es de fiar para nosotros. Aconsejo no hacerlo directamente. Y nos metemos en www.inteco. Inteco.es, eso es. Ahí el usuario, y a nivel de usuario, no es una página profundamente técnica, tendremos recomendaciones, noticias, tenemos incluso programas gratuitos que nos pueden ayudar a limpiar nuestro PC, mantenerlo actualizado, todas estas cosas. Es muy, muy interesante esa página para el usuario, para saber cómo moverse en Internet. Para que no nos den gato por liebre y no tengamos sorpresas desagradables, a ver, ¿qué pasos tenemos que seguir? Primero, me imagino, instalar un antivirus en nuestro ordenador. Eso es ya fundamental, lo básico. Y a partir de eso. Sí, a partir de eso, bueno, mantener el sistema operativo, mantenerlo también actualizado, con los casi continuos modificaciones que van saliendo para resolver problemas de seguridad, sobre todo el antivirus, actualizarlo continuamente también, eso es fundamental. ¿La banca por Internet usted la considera segura? En general sí, y de lo que sí hay que fijarse mucho es la entidad que nos lo ofrece, qué sistemas de autenticación nos aporta. huyamos de las bancas con internet que solo tienen un usuario, una clave y una password. Eso es fácilmente capturable por un hacker. Ya. Busquemos siempre segundos factores, algo que no nos pueda robar, algo que esté en nuestro poder y que no nos lo puedan robar. Ese es el segundo factor que nos ayudará. Si alguien que nos está escuchando, Emilio Santos, director de Seguridad Tecnológica de Caixa Galicia, quiere enterarse un poco más de qué es esto de la coordenada móvil o el token móvil, sí. Que son sistemas de protección avanzados para los usuarios, sí. ¿A dónde se tiene que dirigir? Bien, en nuestra propia página web encontrará información de nuestro sistema de seguridad. Básicamente yo creo que sería ahí donde deberían de dirigirse, o si no, llamando a nuestro teléfono de banca electrónica, que funciona todo el día, y ahí le pueden informar de, tanto de los sistemas, de cómo apuntarse y cómo probarlos y demás. Pero ya en la propia página web nuestra ya tienen allí la información correspondiente. Muy bien, pues don Emilio Santos, director de Seguridad Tecnológica de Caixa Galicia, le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros en Tiempo de Emprendedores. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.